ML, noticias de abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos ya arrancando esta emisión del día de hoy, viernes 6 de julio. Ya estamos en el séptimo mes del año, ¿no? Ya, puf, cómo se ha ido rápido este año. Y bueno, pues de este lado se encuentra Evo. De este otro lado, Pancho. De este otro lado, Pancho. Y bueno, algo pasa con los micrófonos. Ah, que están al revés. Bueno, pues sí, aquí estamos de nuevo con ustedes para traerles lo muy muy y lo más más de las noticias de abajo y a la izquierda. Pues como siempre, haciendo un resumen ahí lo que podemos juntar de noticias que han salido estos últimos días. ¿Qué producen los medios libres, independientes, comunitarios, alternativos o como se llamen? Y también los movimientos sociales. Hay varios chismes ahí ya en la parrilla que les queremos compartir. Acá en México empiezan ya las vacaciones, ¿no? Entonces también hay ya como para ir haciendo tu agenda de a dónde te vas a ir ahora estas vacaciones y hacer también movimiento social a la par. Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo. Y para iniciar tenemos sobre una nota sobre Estados Unidos que se titula A dos semanas del asesinato Anton Rose, un poema, una ciudad tomada y un policía en arresto domiciliario. Un artículo que nos comparte Voices and Movement, nuestros compañeros que han estado rompiendo el cerco que Trump quiere levantar, ¿no? También desde Estados Unidos, el portal Democracy Now nos comparten un artículo titulado Denuncian que las cárceles para menores migrantes armadas con carpas ahora son los nuevos campos de concentración de los Estados Unidos. Y bueno, tiene que ver con la política migratoria que ha establecido Donald Trump en Estados Unidos. Y también tenemos información sobre Colombia, donde resulta que han realizado el segundo encuentro internacional por la liberación de la Madre Tierra y nos comparten un audio de lo que pasó allá en este lugar, allá en Colombia. Y también en Colombia nos comparten un artículo desde el portal rebelión.org. El colectivo de abogados y organizaciones presentan informe a la Comisión de la Verdad sobre crímenes contra defensoras y defensores. Ya tendremos más información al respecto. Y también tenemos otra nota que nos informan desde Chile. Condenan a 9 exmilitares por el homicidio del cantante Víctor Jara. De hecho, este programa que vamos a hacer el día de hoy se lo queremos dedicar también a Víctor Jara. Y bueno, pues les hemos juntado ahí algunas cancioncillas de este, pues no solo cantautor, de hecho yo creo que sería lo menos que podríamos decir de Víctor Jara. Pues es un compañero, la banda, ¿no? Yo creo que a muchas generaciones les ha dejado algo este músico rebelde, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos a tener información sobre sus asesinos y hay una nueva captura sobre ellos. Y también para continuar con información, pero que se nos saltó de Colombia, proteger los bosques en Colombia le está costando la vida a los líderes sociales. Esto es de un informe de una ONG. También tiene que ver con el artículo de Rebelión. Ya tendremos más información. Y en Ecuador nos informa Radio Temblor acerca de un foro popular que hubo, un foro popular y comunitario, acerca de una comunicación para todas y todos. Ahorita en Ecuador están discutiendo acerca de la ley de comunicación, las leyes que rigen las telecomunicaciones y los medios allá en Ecuador. Ha sido bastante interesante. Ecuador es un lugar muy contradictorio. Tienen la constitución de la madre tierra, tienen cosas muy avanzadas que luego no se han cumplido del todo, pero escritos han estado bastante avanzados. Y en leyes también, aunque bueno, aquí hay todo un debate sobre las radios comunitarias y libres allá en Ecuador. Y vamos a escuchar un audio que nos comparte Radio Temblor. Y desde las noticias nacionales, nos invitan el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra a una plataforma organizativa contra el nuevo aeropuerto y la aerotrópolis que se intenta implementar en el Estado de México en contra de los ejidatarios de Atenco y comunidades aledañas. Ya les tendremos más información. También tenemos una convocatoria que está sacando la Comisión Sexta del EZLN a la convocatoria a un encuentro de redes de apoyo al CIG, al Consejo Indígena de Gobierno, y también para el Comparte 2018 por la Vida y la Libertad se titula este encuentro de arte, y al 15 aniversario de los caracoles zapatistas, y le han llamado a esta serie de actividades Píntale Caracolitos a los Malos Gobiernos Pasados, Presentes y Futuros. Y bueno, pues va a ser muchas de estas actividades en el Caracol de Morelia. Y bueno, pues el Comparte es este encuentro de arte independiente también de los comunidades zapatistas. Y bueno, pues bastante interesante. Y esto va a ser también ya muy, muy, muy próximo, ¿no? En agosto. Y también desde el reclusorio norte nos informan de agresiones sobre el colectivo Cimarrón y de destrucción de la biblioteca José Tarrio González. Esto en el reclusorio norte, la denuncia en contra de la represión sucedida el jueves 5. Y bueno, también nos informa INDEC, esta asociación civil de allá de Guadalajara, acerca de los 4 años que lleva detenida la construcción de la presa El Zapotillo, y pues están planteando que es la hora de su desmantelamiento. También allá, pues este movimiento, allá como que estos grupos Reforms, como los de Morena, por ejemplo, por decir algo, también habían prometido ahí que El Zapotillo iba a ser rediscutido, ¿no? Y bueno, pues ahí también le deben ahí una respuesta y una solución al Zapotillo allá en Jalisco, y vamos a estar atentos. Y esto nos lo comparte INDEC. Desde el portal quehuelga.net nos comparten el artículo Ejido Tila, denuncia pública de operadores del ayuntamiento y partidistas que organizan ataque contra el ejido. Y bueno, es una denuncia pública contra los del ayuntamiento. Vamos a tener más información ya adelante. Y con esa nota concluyen las noticias nacionales. Ahora que fue los juicios en contra de exmilitares retirados contra Víctor Jara, queremos empezar con una canción y con varias canciones. El bloque musical será Víctor Jarense. Entonces, ¿con cuál nos vamos? Pues vamos con... ya habíamos dicho, con la del derecho de vivir en paz. Pues una canción también muy sonada, ¿no? Esta sí la han cobereado muchísimo. Hasta yo me la sé. Nada, pero una canción muy buena. Víctor Jara, chileno, estuvo pues en esta lucha por el poder popular en Chile. pues un poeta, músico, tiene un poema muy bueno que le recomendamos que se llama Somos 5000, que es el último poema que escribió en el Estadio Chile. Es un estadio enorme, donde fueron llevados las gentes, lo ocuparon como cárcel durante la dictadura, y es en ese estadio donde asesinan a Víctor Jara. De hecho ahora se llama Estadio Víctor Jara. Y bueno, pues él le cortan las manos, le cortan la lengua, o sea, lo intentan doblar de muchas maneras, pero pues él es un tipazo así con un corazón muy, muy grandote. Y bueno, pues ahí vamos a escuchar esta canción del Derecho de Vivir en Paz, dedicado al pueblo de Vietnam, y bueno, ahora dedicado a todo el mundo, ¿no? El derecho de que no nos estén molestando nadie. Vámonos con esta rola y regresamos. ¿Y qué estamos escuchando de Fondue? Bueno, estamos escuchando de fondo a Los Guanábana, grupo mexicano. De reggae, rocksteady and ska. Y bueno, vámonos con esto. Y pues saludos a todas las radios libres, a todos los medios, medias libres, ¿no? A todas las radias también, ya en esto de la inclusión. Y bueno, pues a todos, a La Que Huelga, a Radio Almaina, a Genpog, a Radio Ñomdá, a Radio Ajolote, a Radio Zapote, a todas y todos los que nos olviden, a Frecuencia Libre, a La Voladora, a Curruf, a Manque, a... En fin, hay una explosión de radios, a Radio Temblor, a Guambra Radio, a todas y todos, a todos también. Y bueno, pues pues gracias por su chamba y nos alimenta a seguir con este noticiero y también a seguir intentando romper este cerco informativo. Vámonos con Víctor. estamos ya de regreso aquí en Noticias de Abajo. Y vámonos ya con las primeras notas. Vamos a compartirles unas noticias de Estados Unidos. Y bueno, sabemos que la mayoría de nuestros radioescuchas es gente bastante crítica. Pero, pues aunque usted no lo crea, pues en Estados Unidos pues se violan los derechos humanos una y otra vez, ¿no? De hecho, es triste porque muchos sueñan con ir, ¿no? Muchos sueñan con a las tripas del imperio, hace rato decíamos. Pero la verdad es que es un lugar donde tratan muy mal a la gente, ¿no? Bueno, yo digo, de repente veo lo de los niños enjaulados, lo de... Pues como a la gente de color, ¿no? A los negros los han tratado, pero re mal. O sea, digo, ¿qué onda, no? Digo, aquí no nos tratan tan bien tampoco nuestras autoridades, nuestra policía y cosas así. Pero creo que allá sí han habido una... de abusos muy constantes. Y bueno, pues esta nota que nos comparte Voces en Movimiento, pues nos denuncia pues este régimen que se vive allá en Pittsburgh. ¿En qué parte se encuentra Pittsburgh? Ni idea, ahorita revisaremos en el mapa. A 2 semanas del asesinato de Anton Rose, un poema, una ciudad tomada y un policía en arresto domiciliario, dice la nota, que la escribe Exenplatz. Ayer se cumplieron 2 semanas desde que el adolescente afroamericano de 17 años, Anton Rose, fue asesinado a tiros por un policía del este de Pittsburgh. Rose era un copiloto en un vehículo con impactos de bala, desde el cual Saquon Esther, sentado en el asiento trasero, presuntamente había disparado 15 minutos atrás. La policía buscaba el vehículo y cuando lo detuvo, Anton y Saquon salieron corriendo. Rose no cometió ningún crimen y no estaba armado. Sin embargo, recibió 3 impactos de bala por la espalda mientras corría de la policía. Murió poco después en el hospital. El policía que lo asesinó, Michael Rosfeld, enfrenta ahora cargos por homicidio criminal, mientras que Saquon los enfrenta por intento de homicidio. Desde entonces, la ciudad de Pittsburgh se ha convertido en centro de manifestaciones multitudinarias, donde gente de todos los grupos raciales ha demostrado su solidaridad con la comunidad afroamericana, ejercitando la desobediencia civil y enfrentando a la policía de día y de noche, bajo el sol y bajo la lluvia. Apenas 4 meses atrás, el mismo departamento de policía había asesinado a otro afroamericano desarmado, Mark Daniels. El problema es central. En 2018, de 504 personas a las que la policía de Estados Unidos le disparó, 92 fueron negras, una quinta parte. Y desde 2015, el 36% de las víctimas a las que la policía disparó y asesinó sin estar armadas, también pertenecían a la población afroamericana. Mientras que Anton está muerto, su familia en duelo y su sociedad indignada, la audiencia de Roswell del día de ayer fue propuesta hasta el 27 de julio y el oficial se encuentra sin paga y bajo arresto domiciliario. ¿Cómo es que unos son privados de su vida mientras que sus asesinos obtienen comodidades durante la privación de su libertad? En solidaridad póstuma con Anton Rose compartimos la traducción de un poema que escribió el 16 de mayo del 2016 cuando tenía él 15 años. Y es un poema de este chico que fue asesinado que dice: "No soy lo que piensas. Estoy confundido y asustado. Me pregunto el camino que seguiré. Escucho que solo hay 2 caminos de salida. Veo a las madres enterrar a sus hijos. No quiero que mi mamá sienta ese dolor jamás. Estoy confundido y asustado. Pretendo que todo está bien. Siento que me estoy sofocando. No toco nada, así que creo que todo está bien. Me preocupo que no sea así. Ya no lloro. Estoy confundido y asustado. Comprendo que la gente cree que solo soy un estadista y les digo que soy diferente, que sueño con que la vida sea más fácil, doy lo mejor para mí para convertir mi sueño en realidad. Espero que eso pase, estoy confundido y asustado". Y bueno, pues ese es el poema que nos comparten. Dice: "Como George Cicarello Maher señala al respecto, cuando los adolescentes negros pueden predecir su propia muerte, tu sociedad está completamente indefendible. Ante la herencia grotesca del colonialismo en toda nuestra isla tortuga, decimos no al racismo. Ante la criminalización racial que sufren los afroamericanos en Estados Unidos. Fraternidad y organización hasta la victoria. Voces en Movimiento", que firma el comunicado. Y bueno, pues acá le damos un like al comunicado y pues nuestra solidaridad con estos compas. Y un poema muy fuerte, ¿no? Yo creo que hemos dicho, vivimos en tiempos oscuros y creo que esta frase la acompaña, ¿no? Estamos, como dice el poema, estamos asustados, ¿no? Confundidos y asustados todos, creo. Vamos con más información. Y también desde Estados Unidos nos comparten una información desde el portal democracynow.org. en el que denuncia las cárceles para menores migrantes armadas con carpas, ahora son los nuevos campos de concentración en Estados Unidos. Y es algo que ya habíamos estado pues relatando en este noticiero, de cómo en un país que propugna por la democracia y por los derechos y pues, el establecimiento de muchas normas en todos los países, no tiene campos de concentración en el interior de su país en contra de los migrantes que solo buscan pues emigrar a mejores situaciones económicas. Y bueno, el gobierno de Trump instaló campos de concentración en Texas para los migrantes. La respuesta es sí, según por lo menos una experta, Andrea Pitzer, autora de One Long Night, A Global History of Concentration Camps, Una Larga Noche, Una Historia Global de los Campos de Concentración. En uno de sus artículos más recientes, Pitzer expresa: mientras escribía un libro sobre la historia de los campos, definí campos de concentración con la detención masiva de civiles sin juicio y generalmente sobre la base de origen racial, religioso, nacional, ciudadanía o pertenencia a un partido político, antes que sobre la base de algo que una persona dada haya hecho. Con esta definición, el nuevo campo para menores establecido en Tornillo, Texas, es un campo de concentración más. Y bueno, esto tiene que ver con las políticas racistas que ha implementado el gobierno de Donald Trump y que parece que ya va por su segundo mandato. Esperemos que no lo consiga, y si lo consigue, pues es también preocupante para México y para la situación de Latinoamérica, cómo establecernos en contra de este país tan poderoso con tanto poderío militar. ¿Cuándo serían las elecciones en Estados Unidos? No estoy seguro. Bueno, ahí va, tenemos el dato también, confundidos y miedosos de... Pero bueno, entonces esa es la información, vamos con más. Y bueno, pues continuamos con más información. Ahora vamos a Colombia, a este hermoso país de Sudamérica, donde se llevó a cabo el segundo Encuentro Internacional de Liberación de la Madre Tierra 2018. Pues un encuentro que se llevó a cabo en Servindi. Los hermanos del pueblo Nasa en el norte del Cauca, en Colombia, iniciaron el 29 de junio una jornada de minga comunitaria para el corte de caña en un punto de liberación. Nos comparten sobre la dicha iniciativa bajo el lema: con el corazón y las manos en la tierra, abrimos horizontes y echamos raíces, dicen nuestros compañeros, quienes comparten este audio de este video. Vamos a escucharlo. Le comentaba hace rato a otro compañero de que nosotros como pueblos indígenas le damos el uso a la tenencia de la tierra. No es como tenencia, porque no es nosotros tener la tierra, porque es la tierra nuestra madre y no la tierra nos tiene a nosotros. Nosotros somos complemento de la tierra y lo que debemos hacer es cuidarla y no darle mal uso como lo hacen las multinacionales de hoy en día, como son ahorita los ingenios que siembran caña en cantidad y solamente utilizan la tierra solamente para un solo cultivo. Nosotros como indígenas nos dedicamos prácticamente a liberar la madre tierra desde 1492, prácticamente cuando llega la conquista de América y toda esa situación, empezamos nuestra liberación y hasta el día de hoy seguimos en la liberación para tener, digamos, nuestra madre tierra liberada, libre de monocultivos, de cultivos sin químicos, orgánicos, de poder consumir esos alimentos que nos brinda ella, pero con el saber ancestral y aplicando toda la sabiduría ancestral que nos enseñan nuestros mayores. Bueno, escuchamos ya este audio que nos comparten en la página de servindi.org y que pues nos refiere a este segundo Encuentro Internacional de Liberación de la Madre Tierra que se llevó allá en el Valle del Cauca, en Colombia. Vámonos con más información aquí en Noticias de Abajo. Y también del portal rebelión.org nos comparten: organizaciones presentan informe a la Comisión de la Verdad sobre crímenes contra defensoras y defensores. El colectivo de abogados José Alvear Rastrepo, CAJAR, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, la Corporación Jurídica Gira Castro, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, GIDH, y el programa Somos Defensores, presentaron este 5 de julio un informe a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición sobre la situación de las personas que defienden los derechos humanos y el territorio. El informe será entregado a la Comisión de la Verdad en el marco del foro Retos y Propuestas frente a los ataques a personas que defienden los derechos humanos y el territorio en Colombia, que se llevará a cabo este 5 y 6 de julio de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo y las ONGs. Contará con la participación como observadores de Brigadas Internacionales de Paz, organización humanitaria que acompaña a personas defensoras en su trabajo en terreno. Y bueno, tiene más información este artículo, los invitamos a que lo revisen completo, y habla, el informe documenta 10 casos de los últimos 4 periodos de gobierno, 2 de Álvaro Uribe y 2 de Juan Manuel Santos, que señalan la existencia de patrones en los asesinatos, amenazas, atentados y campañas de estigmatización contra defensores y defensoras, lo que permite concluir el carácter sistemático y generalizado de estos ataques, así como la impunidad generalizada en la que se mantienen estos casos donde no existe condenas en firme y donde las investigaciones no apuntan a los determinadores de los hechos. Y bueno, eso es lo que está pasando en Colombia. Pueden revisar más información de este caso. Tenemos más información nosotros también de Colombia. Ah, bueno, y hay otra nota de Colombia también que les queremos compartir. Y es de la W Radio, que nos dice también, pues, sobre este mismo tema de los crímenes a defensores de la tierra. Aquí en Noticias de Abajo, antes de las elecciones, estábamos documentando aproximadamente un crimen por semana, ¿no? O sea, cada noticiero estábamos, o dos, ¿no? Más bien, estábamos documentando un asesinato cada noticiero, ¿no? De varios compañeros que luchaban contra la presa, lo de Hidroatungo, etcétera. Pero después de las elecciones esto se incrementó, ¿no? O sea, y ahorita el informe que están dando es que están asesinando 5 o 6 personas defensoras de la tierra en las comunidades, y nos comentaba una compañera, es una política de tierra arrasada, o sea, están muy dirigidos hacia los dirigentes para después ir sobre los demás compañeros, atemorizar, como quitarles a los compas que hacen más esta bulla, ¿no? Que como que animan más a los demás, quitarlos para como que gane el miedo, ¿no? En la zona. Entonces, algo que está aplicando por allá, y WRadio.com nos informa, proteger los bosques en Colombia le está costando la vida a líderes sociales. En este caso nos comenta acerca de Camilo Prieto, director del ONG Movimiento Ambientalista Colombiano, y el ministro del Medio Ambiente, Luis Gilberto Muriño, hablan de la deforestación en el país, que ha estado bastante fuerte. Nos comparten un podcast que, bueno, les vamos a compartir el link. Pero bueno, pues habla en torno a la misma situación, y es algo en verdad que está creciendo. Y pues ya lo habíamos comentado, o sea, en Colombia ganaron los paramilitares, ¿no? Y los paramilitares ya habían cantado, ya habían dicho que querían ciertos territorios, y están yendo a esos territorios a despoblarlos, ¿no? Por la vía que conocen, que es la violencia armada. Y bueno, una situación bastante difícil la que hoy vive Colombia con este nuevo gobierno paramilitar. Y que a pesar del establecimiento de la paz como un acuerdo entre el gobierno y las fuerzas revolucionarias de las FARC, esto no ha impedido que avancen las políticas de genocidio contra las poblaciones rurales, socioambientales o cualquier defensor. Entonces hay que tener mucho en cuenta que no porque un gobierno nos dé paz o nos realmente pacte por una salida pacífica a los conflictos, eso quiere decir que realmente lo van a llevar a la práctica. Al contrario, están llevando toda una política necrocida en este territorio. Y de hecho, o sea, Duque dijo los acuerdos de paz a la basura. Y su primer tuit, ¿no? De que los pobres deberían que los pobres deberían ser erradicados porque solo daban prostitutas y delincuentes, ¿no? O sea, es un tipo mega fascista. Y él, digo, sobre Colombia, o sea, ellos tenían unos acuerdos de paz con todo y que Manuel Santos es el diablo, ¿no? Pues todavía hay un diablo todavía más chaca, que es Uribe, ¿no? Y la propia sociedad colombiana así lo veía, Hoy quedó Uribe a la cabeza y ellos dijeron que el acuerdo de paz al bote de la basura, ¿no? Entonces, pues son unos acuerdos de paz que no se han cumplido, ¿no? Que han sido, obligaron a la guerrilla hasta salirse de las propias elecciones por inseguridad, ¿no? O sea, es una situación muy grave. Pero bueno, ya estaremos viendo qué más en Colombia. Vámonos con más información. Y ahora vamos a Chile, donde nos informan, pues entre buena y mala, ¿no? No sé qué, ¿cuál será el mejor castigo para los genocidas? Para estas personas que asesinan al pueblo, ¿no? A la gente que lucha, que se organiza. Hace poco leí un poema de Mario Benedetti que se titula A ti que me sigues, y que es un poema a los estos espías políticos, ¿no? A los orejas. Algo así creo que siento sobre este tipo de personas. Pero bueno, pues vamos a dar la nota. Usted diga si está bien o está mal, que, o qué hubiera hecho usted. Pero resulta que pues usted conoce a Víctor Jara, ya le hemos mencionado, este cantautor chileno, solidario, siempre revolucionario. Y bueno, pues él fue asesinado durante la dictadura pinochetista. Y Cooperativa.cl nos informa, 9 militares en retiro son condenados por el asesinato de Víctor Jara. El cantautor murió acribillado en el exestadio de Chile el 16 de septiembre de 1973. Y el ministro en visita, Miguel Velázquez, ordenó al Estado que pague una indemnización total de 1.370 millones de pesos a su familia y a la de Litre Quiroga. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas de violaciones de los derechos humanos, Miguel Velázquez, condenó a 9 miembros del ejército en retiro por su responsabilidad en los homicidios del cantautor Víctor Jara Martínez y el exdirector de prisiones Litre Quiroga Carvajal, ocurridos en septiembre del 73 en Santiago. El magistrado sentenció a Hugo Sánchez Marnotti, Raúl Jofre González, Edwin Dimiter Bianchi, Nelson Jase Macei, Ernesto Betke Wolf, Juan Jara Quintana, Juan Jara, imagínese, pudo haber sido hasta su familiar, Hernán Chacón Soto, Patricio Vázquez Donoso, a 15 años y un día por su responsabilidad como autores de ambos homicidios. Asimismo, lo sentenció a 3 años de presidio por su responsabilidad como autores del secuestro simple de ambas víctimas. En tanto, el oficial Rolando Melo Silva deberá purgar una pena de 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como encubridor de ambos homicidios y 61 días de presidio por su responsabilidad como encubridor de los secuestros. Y bueno, pues ahí nos ponen los nombres y los datos de cada uno de ellos. Y bueno, pues como mencionábamos, no solamente están detenidos por el asesinato de Víctor Jara, sino también por el que fuera el director general del Servicio de Prisiones, Litle Abraham Quiroga Carvajal, que bueno, también una injusticia y ojalá y paguen por esa injusticia, pero sin duda lo que relevante pues es esta de pues el crimen que cometieron contra Víctor Jara. Pues hablan, es un texto más largo y hablan de las vejaciones que recibió él. Y insistimos, ¿no? O sea, las torturas a las que fue víctima durante su detención, junto con los miles de chilenos que fueron detenidos, los miles de chilenos, chilenas que fueron desaparecidos, arrojados al mar, en fin, de hecho, en los últimos años hemos escuchado en Argentina, en Chile, en Guatemala, como estos juicios que están llevando a militares a las cortes, y escuchamos tenebrosamente lo que hacían estos tipos, ¿no? Violaban a sus prisioneros, les robaban a sus bebés y se los entregaban a otros militares, entre otras. Y ahorita, de hecho, hay un movimiento en España para buscar a estos genocidas argentinos. Y allá se las hacen pasar como abuelitos come galletas de chocolate, ¿no? Así como abuelitos tiernitos, ¿no? Así que no hacen daño, pero eran unos nefastos y que hoy viven holgadamente y como con tranquilidad por las nefasteces, injusticias, violaciones que hicieron en el pasado. Y la verdad es que no merecen, al menos que su conciencia quede como si nada, ¿no? O al menos hasta su propia familia, que hay que dejarle bien claro a nuestra sociedad que eso no debería de ser un mérito para nuestra vejez, ¿no? O sea, y bueno, por eso digo, ¿qué hubiera hecho usted si supiera quiénes son los asesinos de Víctor Jara? ¿Llevarlos a la corte? ¿Cree que 15 años sea una buena condena? Bueno, está toda la polémica, ¿no? Pero en fin, pues nefastos soldados, ¿no? Que atentan contra el pueblo. Vámonos con más información. y del portal radiotemblor.org, también del colectivo Voces Ecológicas, nos comparten el artículo Foro Popular y Comunitario, una comunicación para todas y todos. Y bueno, ahí nos comparten un video. En Ecuador se realizó el Foro Popular y Comunitario, una comunicación para todas y todos, en donde se presentó la naturaleza sobre las reformas a la ley de comunicación. Este foro se realizará en el Auditorio Centro de Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina el miércoles 4 de julio. Es preciso expresar que organizaciones sociales, asociaciones y medios comunitarios buscan posicionar sus propuestas de reformas a la ley, mismas que se proponen avanzar y reafirmar los derechos obtenidos en la actual ley. Esto debido a que la Contraloría General del Estado presentó el informe del examen especial realizado al Concurso Nacional de Frecuencias, mismo que dispone que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, y Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, Arcotel, coordinen acciones para la anulación del Concurso Nacional de Frecuencias convocado en el 2016. Este informe cuestiona además la aplicación de medidas afirmativas para medios comunitarios y evidencia la presencia de tres grupos concentradores de frecuencias. Y bueno, vamos a escuchar una parte de este video. Y a los pueblos y nacionalidades con acciones afirmativas. Soy Samia Maldonado, soy miembro de la comunidad Quichua Otavalo del Ecuador. Estamos aquí reunidos en asamblea para hablar sobre la reforma que está próxima a hacerse a la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, en donde hasta el momento hemos tenido algunas acciones afirmativas en favor de los pueblos originarios de aquí del Ecuador y de colectivos sociales. Y es algo que se está pensando en eliminar de la Ley Orgánica de Comunicación en una reforma. Entonces, en vista de que se van a hacer estos cambios, lo que estamos haciendo es socializando los cambios que van a haber en la Ley Orgánica de Comunicación con otros colectivos, con otros medios comunitarios, para mirar qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser nuestra posición frente a esta situación. Hola, mi nombre es Jacqueline Gallegos, soy parte de Afrocomunicaciones. Afrocomunicaciones es un colectivo que busca desde la comunicación incluir al pueblo afro. Pueblo afro que en nuestros países y aquí en Ecuador ha sido un pueblo excluido de los espectros radioeléctricos, de las frecuencias, del poder en sí que da la comunicación. Estamos ahora debatiendo y queriendo que la ley de comunicación incluya a los pueblos y nacionalidades con acciones afirmativas en las que podemos, por lo menos, toda esa trayectoria de años de no estar presentes, estas acciones permitan a que el pueblo afroecuatoriano pueda estar como parte de la ley y a la vez que pueda participar de ella. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Y bueno, ya escuchamos el audio aquí de la información que nos tiene Radio Temblor. Pueden revisar su portal para más información de esta ley y cómo están avanzando los procesos legislativos. Vámonos con más información. Bueno, pues con ese tema estamos acabando el bloque de noticias internacionales. Pues los invitamos a que manden sus notas, ¿no? Y que se está creando pues también una red de comunicadores en América Latina. Hay muchas redes, ¿no? Sin duda hay muchas redes. Esta es una red más bien como de afinidades que se ha estado trabajando ya en algunos meses, años. Y bueno, pues ustedes han visto que este noticiero, pues mucho se nutre con el trabajo de Radio Curruf, de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, con Radio Temblor, con Radio... En fin, con una serie de compañeros afines. Pero bueno, pues si hay otras que no conozcamos, los invitamos a que manden sus notas, a que se pongan en contacto, a que rompamos entre todos el cerco y que nos ayudemos, ¿no? Mutuamente, a informar, porque pues muchas veces hacemos esto porque vemos que nuestros pueblos, pues falta información. Porque vemos que en la televisión, en la radio dicen puras tonterías, no solamente mentiras, sino ya al grado de decir muchas tonterías. y por eso hacemos esta comunicación. Y bueno, pues hay que romper el cerco, salir más allá de nuestra casa, de nuestros barrios, que la palabra vaya por todos lados. Vámonos con un tema musical. Vamos con ahora otro tema de Víctor Jara. ¿Otro tema o un cover de Víctor Jara? Un cover de Víctor Jara. ¿El de Cultura Profética? Nos piden Cultura Profética. Bueno, entonces, pues Cultura Profética, ¿qué podríamos decir? Pues un grupo solidario, la banda. De Puerto Rico. Pues mixto, ¿no? Yo no sé si todos son de Puerto Rico, pero el cantante sí. De Puerto Rico, de hecho. Sí. Y bueno, pues música para marihuanos, ¿no? Reggae Latinoamérica. Sí, es para marihuanos. O sea, tiene muchas canciones que... Bueno, tiene un álbum que se llama Mota. O sea, sí, sí, pero ese no es el tema. Vamos a escuchar un cover que le hicieron a Víctor Jara. Y pues hay unas palabras que le dedican también a este cantautor asesinado. Y si hablamos de sensibilidad, hay un maestro que ya se ha convertido en luz hace años y que ha influenciado muchísimos artistas, como yo, como cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hizo canciones, las hizo para hacer sentir. No porque tenía tanto que demostrar, no porque él quería llenar su ego tocando la guitarra y cantando, sino porque él entendía que la música era un vehículo para la sensibilidad, para hacer sentir. Así que esta canción es para ustedes, Chile, especialmente para ustedes. Y más allá, es para el eterno Víctor Jara. Porque la vida guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Aquí se encajó mi canto, como dijera violeta. Guitarra trabajadora, como olor a primavera. Para alcanzar las estrellas, el canto tiene sentido cuando palpita en las venas. Mis hojas fugaces y las palmas extranjeras. Y valga todo en aloja hasta el fondo de la tierra. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo y ahora vamos con más información. Vamos a ir con una nota de lo que pasa allá en Atenco, en el Estado de México. Y bueno, pues hay dos notas que nos comparten de allá, pues de esta lucha contra el aeropuerto que quiere el mal gobierno construir sobre esas tierras. Bueno, pues para contextualizar, nuestros compañeros de Atenco pues han luchado ya desde hace ya bastantes años, más de una década, en contra de este megaproyecto aeroportuario. Han enfrentado varias administraciones, varias presidentes que pues han querido imponerse, y pues nuestros compañeros, con una muy digna lucha y resistencia, pues han sabido hacerles frente y resistir estos embates. Y bueno, pues ellos también ahora en este proceso electoral, pues al menos el que quedó, ¿no?, de capataz, este señor Obrador, pues él, dentro de su campaña electoral, varias veces se pronunció por la posibilidad, bueno, al principio era así muy definitivo y lacónico, de no al aeropuerto en la zona de Texcoco. Argumentaba no tanto los derechos de los pueblos, sino su inviabilidad económica y su inviabilidad arquitectónica por el lugar donde se concentraba. De hecho, hay un video bastante viral donde él sale diciendo ahí al lado de la obra que pues no tiene lógica construirlo sobre el vaso de un lago. Y bueno, cada vez va matizando más su discurso. Aún no ha dejado claro el no al aeropuerto, y pues nuestros compañeros pues han estado intentando pues apoyarse también en la coyuntura, pues para reclamar su tierra, para defenderla y para echar atrás todas estas políticas nefastas de mega obra que trae aparejado este megaproyecto, que particularmente le ha dado mucho juego a los grupos partidistas en la zona, al PRI, al PRD, etcétera, etcétera, que también estos días pues hicieron una agresión contra nuestros compañeros ahí en esa zona del Estado de México. Pues tradicionalmente ha sido territorio priista. De hecho, ahí hay muchas zonas de este grupo Antorcha Campesina, que es una de las fachadas que también tiene el PRI para reclutar a pues gente que no tiene dinero, gente pobre que se agrupa por una casa, por un cualquier préstamo ahí que les da o servicio que le da el Estado vía los del PRI. Y bueno, pues nuestros compañeros sacaron una carta donde pues le escriben a este señor López Obrador, pues reclamándole una respuesta clara en torno al no al aeropuerto, y pues posicionándose, dejando claro que su lucha continúa, que no van a cejar su empeño de echar para atrás este megaproyecto lesivo para su comunidad. Y eso lo comparten en su página atencofpdt.blogspot.com, y también nos comparten a través de La Que Huelga, y obvio también a través de su página, pero esto lo retoma laquehuelga.org. Ahora creo que ya tenemos a nuestra analista, que lo hemos traído directamente desde por ahí, para que nos traiga la segunda parte de la nota de Atenco. Y bueno, si ese es del portal de La Que Huelga, es una convocatoria. Ay, perdón, estoy un poco agitado. Sobre la plataforma organizativa contra el nuevo aeropuerto, en la que pues invita a participar a la sociedad civil, a organizarse ahora contra la implementación de este megaproyecto, y que por lo que parece, pues el nuevo presidente de México no está dispuesto a intercambiar en otro proyecto más sostenible en la cuenca de Texcoco en el Estado de México. Y bueno, dice el cartel: el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco y Comunal convocan a los pueblos, barrios, colonias, organizaciones sociales y civiles, colectivos, estudiantes, académicos, ambientalistas, compañeras y compañeros militantes. Consolidemos una fuerza común contra el gran negocio aeroportuario y sus obras complementarias que agudizan la crisis del agua, ecocidio y despojo en toda la cuenca de México. Es para este sábado 7 de julio esta asamblea, y va a ser en la UACM del Valle, San Lorenzo número 290, acá en la Ciudad de México, en la Ciudad Monstruo. El metro que les queda más cerca es Hospital 20 de Noviembre. Esperamos que puedan asistir para integrarse a esta lucha colectiva que reivindica los derechos de los pueblos, porque Atenco no está catalogado como pueblo indígena, a pesar de todavía sostener alguno de sus usos y costumbres. No está catalogado como pueblo indígena y se le niegan todos los derechos comunales con los que podría revertir la implementación de este proyecto. Entonces, pues algo más de nuestro... Pues sí, hay que estar atentos a esta convocatoria. y pues es parte de la resistencia contra este megaproyecto allá en Texcoco. Y vamos a ahora a la convocatoria, a un encuentro de redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, al Comparte 2018, por la vida y la libertad, y al 15 aniversario de los caracoles zapatistas. Píntale caracolitos a los malos gobiernos, dicen en su comunicado de los compas zapatistas. Dice convocatoria a un encuentro de redes. Este comunicado lo sacaron hace unos días. Dice, bueno, trae un cuento o una narración, una ficción, ¿cómo se puede decir? Está un poquito larguita. A ver, a lo mejor si Pancho me quiere ayudar ahorita que, con su cigarro. Pero dice, la gran final, llega usted al gran estadio monumental. Coloso, maravilla arquitectónica, el gigante de concreto. Calificativos parecidos se repiten en las voces de los locutores que, a pesar de las distintas realidades que describen, coinciden en resaltar la soberbia construcción. Para llegar a la grandiosa edificación, usted ha tenido que sortear escombros, cadáveres, suciedad. Cuentan quienes más años cuentan que no siempre fue así, que antes en torno a la gran sede deportiva se levantaron casas, barrios, comercios, edificios, ríos y arroyos de gente que uno esquivaba hasta casi toparse de narices con un gigantesco portón que solo se abría cada tanto tiempo y en cuyo dintel se leía «Bienvenidos al Juego Supremo». Sí, bienvenido, en masculino, como si lo que ocurriera dentro fuera solo cosa de varones, como antes los sanitarios, las cantinas, la sección de máquinas y herramientas de las tiendas especializadas y, claro, el fútbol. Pero, a vuelo de pájaro, la imagen vista bien podría ser un símil de un universo contrayéndose, dejando en su periferia muerte y destrucción. Sí, como si el gran estadio fuera el hoyo negro que absorbe la vida a su alrededor y que a un insaciable eructa y defeca cuerpos sin vida, sangre y mierda. Desde cierta distancia se puede apreciar el inmueble en su totalidad, aunque ahora sus erróneas disposiciones arquitectónicas, sus fallas estructurales en cimientos y edificaciones, sus cambiantes decoraciones al gusto del equipo ganador en turno, aparecen cubiertas por una tramoya que abunda en llamados a la unidad, la fe, la esperanza y, claro, la caridad, como si se ratificara así esa semejanza entre cultos religiosos, políticos y deportivos. Usted no sabe mucho de arquitectura, pero le molesta esa insistente, casi obscena, en una escenografía que no coincide con la realidad, colores y sonidos proclamando el fin de una era y el paso al mañana soñado, la tierra prometida, el reposo que ya ni la muerte promete, se dice usted mientras hace un recuerdo de sus cercanas, personas desaparecidas, asesinadas, exportadas a otros infiernos y cuyos nombres se diluyen en estadísticas y promesas de justicia y verdad. Como en la religión, la política y los deportes, hay especialistas. Y usted no sabe mucho de nada, le marean los inciensos, salmos y alabanzas que pueblan esos mundos. Usted no se siente capaz de describir el edificio porque usted anda en otros mundos. Sus largos y tediosos caminos transcurren en lo que desde los soberbios palcos del gran estadio se podría llamar el subsuelo. Sí, la calle, el metro, el colectivo, el vehículo en abonos o pagado con un cargo a otros abonos. Una deuda siempre pospuesta y casi siempre creciente. El camino de terracería, las rutas de extravío que conducen a la milpa, a la escuela, al mercado, al tianguis, al trabajo, al jale, a la chinga. Usted se inquieta, sí, pero el optimismo de dentro del gran estadio es mayoritario, abrumador, avasallante y desborda hacia afuera. Como en esta canción que usted recuerda vagamente, el espectáculo que ya terminó unió al noble y al villano, al prohombre y al gusano. Y en esos momentos la igualdad fue reina y señora. No importa que el silbatazo final haya vuelto cada quien a su lugar. Basta del olvido que de cada uno es cada cual. De nuevo y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas, se despertó el bien y el mal. La zorra pobre vuelve al portal, la zorra rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Y es que ahora le informan a usted ruidos e imágenes, el partido ha finalizado. La gran final tan esperada y temida concluyó y el equipo vencedor recibe con falsa modestia los clamores de los espectadores, el respetable público, dicen voceros y cronistas. Sí, así se refiere a quienes han participado activamente con gritos, porras, hurras, insultos y diatribas desde las gradas como espectadores a quienes solo en la gran final se les permite simular que están frente al balón y que su grito es el puntapié que dirige el esférico al fondo de las redes. ¿Cuántas veces ha escuchado usted esto? Muchas veces. ¿Vale la pena contarlas? Las derrotas reiteradas, la promesa que a la que sigue sí, que el árbitro, que el campo, que el clima, que la luz, que la alineación, que la estrategia y la táctica, que etcétera. Al menos la ilusión actual alivia esas historias de fracasos, a la que luego se sumaría la desilusión prevista. En las afueras del recinto, una mano maliciosa ha rayado en el soberbio muro que rodea el estadio una sentencia: falta la realidad. Y no conforme con su herejía, la mano que le ha agregado trazos y colores a las letras, tan variados y creativos que ya no parecen pintados, ya no es un grafiti sino una inscripción como grabada con cincel, manchando el concreto, una huella indeleble en la apática superficie de un muro, y para colmo el último trazo de la D final ha abierto una grieta que se alarga hasta el basamento, un cartel roto y descolorido con la imagen de una feliz pareja heterosexual con un par de hijos, niño y niña, y con el encabezado de la familia feliz. Trata en vano de ocultar la hendidura que, tal vez por un defecto óptico, puede rasgar también la feliz imagen de la familia feliz. Pero ni el ruido interno que hace vibrar las paredes del estadio logra disimular la grieta. Dentro, aunque el partido ha terminado, la muchedumbre ni abandona el estadio, aunque no tardará mucho en que sea de nuevo expulsada de vuelta al Valle de las Ruinas. La multitud embelesada se hace eco de sus propios gritos e intercambia anécdotas. ¿Quién gritó más fuerte? ¿Quién hizo la mejor burla? Se dice meme. ¿Quién divulgó la mentira más exitosa? El número de likes determinaba el grado de la verdad. ¿Quién lo supo desde un principio? ¿Quién nunca dudó? En las tribunas, algunos, algunas, algunoas intercambian análisis. Que si viste que los contrarios cambiaron de camisa en el medio tiempo y que ahora festejan la victoria, quienes iniciaron el encuentro con un uniforme del equipo rival, que el árbitro, el siempre el árbitro vendido, ahora sí cumplió porque la victoria del equipo todo lo limpia y enaltece. Algunas, algunas, algunoas más escépticos ven con desconcierto que entre quienes celebran el triunfo están los que jugaron y juegan equipos rivales. Tratan pero no entienden, o sí entienden pero no es hora de entender, sino de festejar. Para dejarlos claro, una pantalla gigantesca parpadea con la tonada visual de moda: prohibido pensar. La noche ha propuesto su llegada, piensa usted, pero se da cuenta que con los reflectores y los fuegos de artificio, los que simulan la claridad, claro, una claridad selectiva, porque allá en aquel rincón unas gradas se han derrumbado y los equipos de rescate no acuden, ocupados como están en el festejo. La gente no se pregunta cuántos muertos, sino de cuál equipo eran seguidores. Más allá, en ese otro rincón oscuro, una mujer ha sido agredida, violada, secuestrada, asesinada, desaparecida. Pero vamos, es solo una mujer, una anciana, una joven o una niña. Los medios, siempre en sintonía con los tiempos que corren, no preguntan el nombre de la víctima, sino si portaba su playera de tal o cual equipo. El Braulio, pero no es tiempo de amargura, sino de fiesta, de brindis, de fin de historia, mi buen, del comienzo de un nuevo campeonato. Fuera la oscuridad, parece el colofón pictórico para la zona devastada. Así piensa usted, como un escenario de guerra. El barullo, se reclama atención, le reclama atención. Usted trata de tomar distancia para comprender el impacto de ese gran triunfo de su equipo favorito. ¿Era su equipo favorito? Ya no importa, el triunfador siempre fue y será el equipo favorito de las mayorías. Y claro, todos sabían que el triunfo era inevitable, y en tribunas se suceden las expectativas lógicas. Sí, no era posible otro resultado, solo el de la copa embriagante coronada de los colores del equipo favorito. Usted trata, sin conseguirlo, de hacer suyo el entusiasmo que inunda las tribunas, los palcos, y parece llegar hasta el punto más alto de la construcción, donde lo que se adivina es una lujosa habitación, refleja en sus vidrios polarizados las luces, los gritos y las imágenes. Usted recorre las tribunas con dificultad, la gente se abarrota en las escaleras, busca usted algo, alguien que no lo haga sentir extraño, camina como un extraterrestre, un viajero del tiempo que aterriza en un calendario y una geografía desconocida. Se detiene un poco donde dos personas de edad miran con atención una especie de tablero. No se trata de un ajedrez. Ahora que usted se ha acercado lo suficiente, ve que se trata de un rompecabezas con algunas piezas engarzadas sin la figura final que siquiera esbozada. Y bueno, sigue el texto más amplio, y bueno, pues es una analogía, como ustedes podrán ver, y de hecho termina en un continuará, por eso ya le vamos a hacer un corte. Y pues lo invitamos en enlacesapatista.stln.org.mx, puede leer todo el texto, pero bueno, además vamos a leer la última parte, que dice lo siguiente: en base a lo anterior expuesto, la Comisión Sexta del STLN invita a los individuos, grupos, colectivos, organizaciones que apoyaron y apoyan al CIG, y claro, que todavía piensan que los cambios que importan nunca vienen de arriba sino de abajo, además que no hayan mandado su cartita de adhesiones y peticiones al capataz futuro aún, encuentro de redes en apoyo al CIG con la siguiente propuesta de temario: valoración de los procesos del apoyo al CIG y su vocera Marichuy, de la situación según la perspectiva de cada grupo, colectivo y organización; propuesta de pasos a seguir; propuesta para regresar a consultar con sus grupos, colectivos, organizaciones, lo hay planteado; Llegada de, y registro, jueves 2 de agosto del 2018. Registro y actividades los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5. Para registrarse como participante en el encuentro de redes, la dirección es encuentroderedes@enlacezapatista.org.mx. También las comunidades indígenas zapatistas invitan a quienes tienen el arte como vocación y anhelo al Comparte por la Vida y la Libertad. Píntale caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros, del 6 al 9 de agosto. Y la llegada y registro cuando puedan, del 6 al 9 de agosto. La clausura es del 9 al 9, en el 15 aniversario del nacimiento de los caracoles. El programa será según quienes se apunten, pero seguro ya estarán musiqueros, teatreros, bailadores, pintores, escultores, declamadores, etcétera, de las comunidades zapatistas en resistencia y rebeldía. Para registrarse como participante o asistente, la dirección es asistecomparte2018@enlacezapatista.org.mx y participacomparte2018@enlacezapatista.org.mx. Todo en el Caracol Morelia, donde fue el encuentro de mujeres que luchan en la zona Tzotzchoj, tierra zapatista en resistencia y rebeldía. Mucho ojo, traigan su vaso, plato, cuchara, porque las mujeres que luchan ya aconsejaron de no usar desechables que contaminen, además de que dejan un tiradero. Y bueno, entre otras, por la Comisión Sexta del EZLN, Subcomandante Insurgente Moisés, Subcomandante Insurgente Galeano, México 4 de julio del 2018, posdata, no, nosotros zapatistas no nos sumamos a la campaña por el bien de todos, primero los huesos. Podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo, ergo. Y ese es el comunicado zapatón de estos últimos días, y bueno, pues ahí está, a ver pues quién se lanza. Y el que se lance, pues por allá nos vemos, a ver, vamos a ver cómo está el chisme, que noticias les traeremos, chisme fresco. Y ahora vámonos con información desde la Ciudad Monstruo. Proyectoambulante.org nos comparte el artículo Agresiones sobre el colectivo Cimarrón y destrucción de la biblioteca José Tarrio González en el reclusorio norte. El día jueves 5 de julio de 2018, los compañeros encarcelados en el reclusorio norte que conforman el proyecto colectivo Cimarrón, que ha promovido el establecimiento de una biblioteca alternativa, nos informaron que dicha biblioteca fue atacada por custodios del Rondín bajo las órdenes del comandante Hormigo, encargado de la subdirección de seguridad, y Campos, quienes desde el día martes pasado obligaron a los compañeros a cortarse el cabello bajo amenazas de ser castigados en el módulo de máxima seguridad de ese centro, reclusorio norte. Ante dicha amenaza, los compañeros accedieron a cortarse el cabello, pero posteriormente interpusieron una queja por las actitudes prepotentes del personal de seguridad. Por esta razón, los comandantes antes mencionados los llamaron al área de gobierno para seguir con las amenazas, esta vez diciendo que si no retiraban la queja serían llevados al módulo de máxima seguridad. A todo esto siguieron revisiones violentas por parte del rondín a las celdas donde habitan los compañeros, concluyendo con el saqueo y la destrucción de la biblioteca alternativa José Tarrio González y la consignación del compañero Gerardo Ramírez Valenzuela al dormitorio 1 de castigo bajo pretextos absurdos. Es necesario mencionar también que estas actitudes de hostigamiento llevan meses, pues las autoridades ven ese espacio como un peligro para sus intereses económicos. Denunciamos el ataque a un recinto cultural en el que los presos pueden expresarse libremente y cuestionamos la doble moral y la hipocresía de las autoridades penitenciarias, pues mientras por un lado atacan espacios de difusión cultural y artística, criminalizando a quienes se niegan a someterse dócilmente a sus políticas de exterminio y muerte, por otro lado permiten y protegen empresas criminales de las cuales sus más altos funcionarios administrativos forman parte. Por todo esto, hacemos responsable al director del reclusorio Enrique Serrano Flores, a la encargada del auditorio Mónica Mandujano Rosillo y a los comandantes Hormigo y Campos por los daños causados a la biblioteca y de la integridad física de los compañeros del colectivo Luis Lázaro Urguel, Alejandro N., Gerardo Ramírez Valenzuela, y exigimos que a Gerardo se le retire el castigo y sea devuelto a su dormitorio. Y bueno, esta es la información que nos comparten. Ya le habíamos hablado de la inauguración de esta biblioteca y cómo dentro de la cárcel puede haber alternativas creativas para los insurrectos, para las personas contraculturales que de todos modos se encuentran encarceladas. Y ahora, desgraciadamente, cómo estas fuerzas represivas sistemáticamente rompen cualquier construcción colectiva que opte por una alternativa sana, justa y pues divertida de relacionarse. Pues una lástima de esto, y esperemos que los esfuerzos se conjuguen para rehabilitar la biblioteca y poder seguir con este espacio en el reclusorio norte para los presos. Vámonos con más información. Y pues continuando con más información, también tenemos esta nota que nos recuerda INDEC, que se llevan ya 4 años de detenida la construcción del Zapotillo, y que bueno, pues ya se han cumplido 4 años más bien de que este megaproyecto que ha querido devastar y destruir el pueblo del Zapotillo, pues se mantiene. Ellos también ya pues enfrentado varias administraciones, tanto locales como estatales allá en Jalisco, y pues nuestros compañeros la verdad también han sido un ejemplo de lucha y resistencia. Es un pueblo muy pequeñito, pero ellos no están como defendiendo el que sean muchos los que vayan a inundar, ¿no? Simplemente están defendiendo el derecho a que su río corra libre, están defendiendo el derecho a vivir, como dice Víctor Jara, a vivir en paz, ¿no? Y es un pueblo muy característico, ¿no? Comúnmente pues todas las territorio del sur muy zapata, ¿no? Muy su reivindicación de esa cultura. Y allá, por ejemplo, pues hay una pues comunidad que, por ejemplo, pasó el movimiento cristero allá, ¿no? Y allá son muy religiosos, son muy católicos, pero con todo y eso, pues han hasta agarrado esos símbolos para la defensa de su río, para la defensa de su territorio. Y pues a 4 años les han dado 1,000 promesas, insistimos también, nueva administración que acaba de quedar pues había prometido con ellos como cierta posibilidad, ¿no? Entonces ellos ahorita están también posicionando, pues reclamando que pues se quite, se tire. O sea, la verdad sí es una inversión echada a la basura, y más bien habría que investigar a los funcionarios que, empecinados y por encima de la voluntad popular y del consenso, pues han hecho estas mega obras que han tirado el dinero a la basura, y que aparte pues va contra de los intereses de la comunidad. Entonces, pues esta petición es la que está haciendo INDEC. Los invitamos a que pues conozcan a través del portal de INDEC y también a través de los portales allá en Jalisco y casi todos los de socioambientales en México, como el de MAPDER, pues pueden dar cuenta de esta lucha que ha llevado el Zapotillo en contra de esta en contra de este megaproyecto, y también un pueblo que se ha solidarizado con todas las luchas que están defendiendo sus ríos, ¿no? O sea, con la Parota, con los Yaquis, con, en fin, la verdad es que son unos compas bastante solidarios. Y bueno, estamos buscando acá en la red y nos apareció en coreano la solidaridad con Temacapulín, pero bueno, pues sí, solidaridad con Temacapulín, y que tiren esa represa, por favor. Y ya para cerrar con la última noticia del bloque de nacionales, Ejido Tila denuncia pública de operadores del ayuntamiento y partidistas que organizan ataque contra nuestro ejido. Ejido Tila, Chiapas, a México, a 26 de junio de 2018, a la opinión pública, al Consejo Indígena de Gobierno, al Consejo Nacional Indígena, a los adherentes a la Sexta Nacional e Internacional, a todas las organizaciones sociales independientes, a los medios de comunicación nacional e internacional, a la Red contra la Represión y Solidaridad, a los defensores de derechos humanos no gubernamentales, a la lucha de México y el mundo. Reciban un cordial saludo de los compañeros y compañeras del Ejido Tila, Chiapas, México. Les decimos que seguimos en pie de lucha más que nunca contra los despojos de los malos gobiernos y en la defensa de la tierra y territorio. Denunciamos públicamente que continúan las amenazas de ataques contra el ejido y que en la zona baja, en la zona alta y en la zona media del municipio de Tila están llegando operadores políticos del ayuntamiento y del Partido Verde a organizar gente para atacar al ejido Tila, donde han manifestado en diferentes reuniones para insistir que a la fuerza deben entrar al ejido Tila para imponer la instalación de casillas y establecer el ayuntamiento de forma violenta en este tiempo de elecciones para imponer el oficialismo. Bueno, el artículo es del 26 de junio. Estas personas operadoras partidistas, su nombre son los C.C. Carlos Torres López, expresidente municipal de Tila, y es uno de los dirigentes del grupo paramilitar Paz y Justicia en la región norte de Chiapas. Juan Hernández Trujillo, Gulmaro Hernández Trujillo, Rafael Hernández Trujillo, el Güero, cuñado de Juan Hernández, Celina Parcero Pérez, hija de finado Roberto Parcero, Lick Julio César Pérez, parcero, hijo de finado Mateo Pingüino, Luciano Gómez Martínez de Barrio Santa Lucía, así como los ingenieros Eliseo Perseo López, hijo del profesor Pedro Cóngora, Neisser Constantino, hijo del finado Rafael Constantino, Neisser Hernández López, hijo de Raimundo Hernández Trujillo y segundo de Samuel Sánchez, máximo dirigente de paz y justicia, supuesto finado y máximo dirigente paramilitar. Así también hijo de don Francisco, que le apodaban la bruja, surtidor de drogas. Son estos los organizadores de la violencia en el municipio y ahora quienes quieren golpear a nuestro ejido, ya que estas personas son camioneros, volqueteros, profesionistas, albañiles y transportistas que trabajan a merced de los ayuntamientos de la región y toda su corrupción que existe por caciques paramilitares. Estas personas son las que acarrean paramilitares para violentar la paz en nuestro ejido en el año 2000, cuando era presidente municipal el C. profesor Carlos Torres López, Tumbalateco, donde fueron lastimados muchos compañeros y se robaron mercancías, alhajas en Corpus Christi, armados con machetes y palos. Y son los que han ocasionado tanta violencia e injusticia como en la zona baja, porque están acostumbrados a imponer su capricho en nuestro ejido y desestabilizar la paz social, porque aquí tienen su palacio, nido de ratas y asesinos que quieren regresarse a gobernar. Por nuestro ejido solo pensamos en velar nuestra tierra y trabajar en ella, por eso pedimos a los demás ejidos que no nos molesten, ya que nosotros no estamos molestando a ellos. Por eso ningún miembro de otros ejidos puede meterse a organizar violencia en nuestro ejido por cuestiones políticas, electorales o de otra cuestión. Si tiene problemas políticas partidistas en su ejido, que los resuelvan ahí, que no se dejen engañar por personas que buscan beneficios personales como los que se mencionan anteriormente. Por lo que hacemos responsables a estas personas de cualquier violencia o agresión a nuestro ejido en todo su territorio. También desmentimos acerca de las falsedades que sigue publicando el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa el pasado 19 de junio del 2018 sobre el supuesto ataque al anexo Cantioc del ejido Tila, donde alerta sobre agresiones al representante de ese anexo, que es parte de nuestro ejido, por parte de autoridades ejidales. En ningún momento se ha pensado en molestar a los compañeros, y en otra mentira más de ese supuesto Comité de Derechos Humanos, ya que no investiga antes de emitir cualquier publicación y solo genera incertidumbre y confusión. Ante todo lo expuesto, pedimos a las diferentes organizaciones y compañeros y compañeras su solidaridad y estar atentos de lo que pueda suceder en estos días en el ejido Tila, ya que nos mantendremos en alerta por voluntad de la Asamblea. Rechazamos a todos los partidos políticos y no a la instalación de las casillas en el territorio del ejido, como quedó escrito en el acta de Asamblea del 13 de mayo, publicado el 23 de mayo en la Marcha del Pueblo y con mantas en las entradas. También rechazamos las privatizaciones de la tierra, del agua y tanto las leyes para la represión de seguridad interior, y vamos a seguir luchando y organizando, y agradecemos a los pueblos hermanos que compartimos el CNI porque están pendientes y solidarizando, así como diferentes compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Exigimos públicamente al gobierno estatal y federal el respeto de nuestra autodeterminación como ejido Tila y pueblo Chol, de reconocer nuestra autoridad y autogobierno por la voluntad de la Asamblea General, máxima autoridad de nuestro pueblo, en base a los artículos 1 y 2, apartado A, fracción 1, 2 y 3, y el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo a nuestros usos y costumbres, y que se respete la voluntad de los ejidatarios del ejido Tila, Chiapas, México. Atentamente, Tierra y Libertad, por los órganos de representación ejidal, nunca más un México sin nosotros. Viva el Congreso Nacional Indígena, viva el Consejo Indígena de Gobierno. Y bueno, esto nos lo comparte el portal quehuelga.net, más bien. Y con eso cerramos ya el bloque nacionales. Entonces vamos a pasar ya a una canción para despedirnos. ¿Algún comentario de acá de mi colector? No, pues ya nada más que pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Les recordamos nuestro correo electrónico noticiasdeabajoml@riseup.net, y también que nos pueden encontrar en las redes sociales, ahí en la que, por así, casi en la que gusten. Y los invitamos realmente a que salgan de las comerciales, ¿no? O sea, nos podemos encontrar en Twitter, en Mastodon. En diáspora, no, en Facebook ya no, en Twitter, en diáspora, en Mastodon. Y bueno, le comentaba acá a Panchop que estaba viendo un video sobre todo lo que aceptamos cuando aceptamos los términos de uso de estas herramientas, y si le entregamos nuestra alma al diablo. Entonces pues mucho cuidado, la verdad es que uno no lee cuando abre una cuenta de Facebook todo lo que implica el darle a aceptar una cuenta de Gmail. Y está fuerte, por ejemplo, en Instagram. Tú sabes que cuando publicas en Instagram las fotos ellos tienen los derechos para poderlas comerciar y es parte de lo que tú aceptas, entre otras, ¿no? Entre otras, por ejemplo, el ser espiado, ¿no? O sea, tú estás firmando que estás de acuerdo. Y pues si yo llegara con un legajo de hojas y te dijera que firmaras, pues seguramente te preocuparías, ¿no? Es más, dirías que no, ¿no? Lo hacemos constantemente en todas las aplicaciones, en todos los softwares y en estas redes que son bastante fuertes, la verdad. Facebook sí no aguanta ya una crítica social de nada. Pero bueno, ahí nos podemos encontrar y sigamos rompiendo el cerco. Hay otras formas de romper el cerco aparte de Facebook, así que pues intentémoslo, ¿no? Bueno, pues parece que ya nos vamos y estamos todavía en el debate de cuál es la canción que va a cerrar este programa. Porque tenemos, hay varias, Ratos de Porao con Canto Libre, o tenemos a Bon Bon Kid con Te Recuerdo Amanda. También teníamos otro de no recuerdo, pero bueno, vámonos con Ratos de Porao. Parece que Ratos de Porao ganó. Y bueno, pues dedicado este programa a Víctor Jara y pues a la banda, ¿no? Que lo reivindica. Vámonos con esta canción.